La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidas a este espacio de historia, de filosofía, de reflexión. Desde los estudios de Iruli Irratia, la radio libre de Bilbo, sed todos bienvenidos. Especialmente un fuerte saludo a todos aquellos que escucháis este programa a través de la FM, a través de las irreductibles radios libres, ya sea la propia Irola, o lo hagáis desde Granada, a través de Radio Almaina, ya sea Radio Ela de Madrid, Radio Topo de Zaragoza, Radio Bala, o cualquier otra radio libre que lance sus irreductibles ondas hercianas al ciberespacio. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy vamos a viajar muy lejos en el tiempo, hasta los propios orígenes del universo. Desde un punto microscópico del que surgió todo, en la más grande explosión de todos los tiempos, el Big Bang. Viajaremos a las profundidades del propio espacio-tiempo, a esos momentos donde las fuerzas fundamentales del universo quizás no funcionasen igual que en la actualidad. Viajaremos a los primeros segundos de la existencia para observar el nacimiento de los primeros átomos, de la luz. Viajaremos al interior de las estrellas en cuyos hornos se fraguó la materia que hizo posible la vida. Y es que estamos hechos de estrellas, y como decía Carl Sagan, no somos más que el medio que tiene el cosmos para observarse a sí mismos. ¡Comenzamos! El cosmos está colmado de verdades elegantes, de interrelaciones exquisitas de una máquina asombrosa. La naturaleza. La superficie terrestre es la orilla del océano cósmico. Desde aquí, aprendimos casi todo lo que sabemos. Recientemente vadeamos un poco mojándonos los tobillos. El agua parece invitarnos. Alguna parte nuestra sabe que venimos de allí. Anhelamos regresar. Podemos hacerlo. Tenemos el cosmos dentro. Fuimos hechos con estrellas. Somos una forma que tiene el cosmos para conocerse. Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, el origen del universo y el Big Bang. En griego antiguo, la palabra cosmos significaba orden y armonía, y se revelaba como lo contrario del caos. Pitágoras, filósofo y matemático de la isla de Samos del siglo VI a.C., creía que la naturaleza estaba sujeta a una armonía matemática. Sostenía la idea de que los cuerpos celestes se mueven en una especie de música de las esferas. Él fue el primero en utilizar la palabra cosmos para referirse al universo ordenado y armonioso, accesible al entendimiento humano. Hoy vamos a retroceder en el tiempo hasta tal punto que quizás el propio concepto de tiempo pierda su significado cotidiano. Vamos a viajar al origen del universo, al origen de todas las cosas. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Barceló Serón, físico teórico, investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Por empezar por el principio, nunca mejor dicho, ¿en qué consiste? ¿Qué es la teoría del Big Bang? Bueno, la teoría del Big Bang es un marco conceptual que se basa en la observación de que todas las galaxias que nos rodean, digamos, pues se están alejando de nosotros. Entonces, la extrapolación, si todas ellas están alejando de nosotros, pues significa que en el pasado estaban más juntas unas de otras, y por tanto, si extrapolamos ese comportamiento hacia atrás en el tiempo, pues pensaríamos que en un momento dado, que llamaríamos tiempo cero, pues toda esa materia, digamos, hubiera estado altamente condensada en una región infinitamente pequeña. Entonces, ese paradigma, esa forma de entender el universo, que es algo que empezó en un tamaño muy pequeño, que después empezó a expandirse hasta llegar a los tamaños habituales en la astronomía moderna, digamos, habitual, pues es algo que se llama teoría del Big Bang. Y en este sentido, esta teoría a lo largo del tiempo ha ido resistiendo las diferentes observaciones, ¿no? Evidencias y comprobaciones. Es decir, teoría y comprobación van un poco de la mano. Sí, exactamente. De hecho, durante bastante tiempo hubo una teoría rival que se llamaba la cosmología estacionaria y que tenía, pues, en una primera instancia tenía predicciones distintas de la de la teoría del Big Bang. Por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las observaciones, digamos, que la elevó, digamos, ya a ser como teoría prioritaria, pues es la observación de la presencia de una radiación de microondas que está, digamos, en todos los lugares del cielo. Entonces esa radiación, digamos, la predecía, esta visión, digamos, de que el universo se expandía desde un punto y tal, predecía la presencia de esa radiación. Y en los años 60, pues justamente se observó, digamos, esa radiación. Y después en la actualidad, pues se han hecho medidas de altísima precisión de cómo está distribuida esa radiación en el cielo. Entonces, a partir de ese momento, digamos, pues ese otro modelo, esa otra manera de entender el universo, que era la cosmología estacionaria, pues empezó a ser un poco abandonada, en contraste con la teoría Big Bang, que se convirtió, digamos, en la teoría estándar. Precisamente esta radiación de fondo, que bueno, se suele considerar como una especie de eco, ¿no? Proveniente del inicio del universo. Exactamente. El eco que quedó de esa gran explosión, ¿no? Que dio origen al universo. Si no entiendo mal, los fotones, ¿no? Que componen esta radiación tendrían la misma longitud, ¿no? De onda. Y por lo tanto, claro. Esto solo se explicaría por tener un origen común. Eso es. Digamos, es una especie de, o sea, ese proceso, digamos, de explosión, lo que siempre se habla es de una historia térmica del universo, de manera acompasada a cómo se va expandiendo el universo desde esa zona de densidad casi infinita. Digamos, la temperatura de esa sopa primordial de ese universo con toda la materia ahí, pues va disminuyendo. Entonces hay un momento en que se produce lo que se llama el desacoplo de la materia de la radiación. Y entonces eso hace, digamos, que se queden unos fotones residuales que tienen ellos, todos ellos, una temperatura, se les asocia una temperatura, esa temperatura es fija, y mires a donde mires en el cielo, puedes mirar en cualquier dirección, y siempre ves que hay un pequeño residuo de fotones que vienen de ese eco, de ese momento de desacoplo, y que todos ellos son iguales, es decir, todos ellos tienen esa misma temperatura. Y entonces eso encaja muy bien, o sea, la teoría del Big Bang, digamos, predecía eso y después se observó, con lo cual pues eso le dio un extra de credibilidad. ¿Podemos poner una fecha aproximada a ese inicio del universo? Es decir, ¿tiene edad? Sí, bueno, si se toma como origen de tiempo justamente ese Big Bang, digamos, pues entonces el origen se suele datar en unos 13.500, 14.000 millones de años. Y después el momento en que se desacoplaron los fotones, es decir, el momento en que se produjo ese, en que esos fotones quedaron libres y por tanto susceptibles de ser observados ahora, pues fue 300.000 años después del tiempo cero. Es decir, hace muchísimo tiempo. Fue todavía en los orígenes del universo. Enlazando un poco con esto, entiendo que cuando miramos el universo estamos observando el pasado, fotos de diferentes momentos evolutivos del universo. Y cuanto más lejos miramos, más retrocedemos el tiempo. Eso es. He entendido por lo que me estás explicando que lo más lejos que podemos observar, ¿no?, en ese álbum de fotos que va reduciendo el tiempo sería precisamente cuando el universo se vuelve opaco, digamos, ¿no? Serían esos 300.000 años, ¿no? Exactamente. O sea, eso se llama, justamente muchas veces se llama esto el horizonte del universo observable. Es como lo más lejos que puedes ver con luz, porque más atrás de ese tiempo, digamos, el universo era opaco. Entonces no transmitía, no podía, era como un cristal, o sea, es como tener una persiana, digamos, bajada, y entonces a través de esa persiana no puedes ver nada hasta que se abre la persiana. Cuando se abre la persiana ya empiezas a ver todo. Entonces el tiempo más tardío que nosotros podemos presenciar justamente es lo que pasó a partir de esos 300.000 años. Otra cosa es que existen otras maneras, digamos, que dependen tanto de teoría como de observaciones, con las que puedes inferir cosas que pasaran en momentos anteriores a los 300.000 años. Pero esas cosas se infieren, pero no se ven, digamos, con luz, sino que se pueden ver con otras cosas. Sería, por hacer un poco una analogía, como observar fósiles, ¿no? Por ejemplo, exactamente, puede ser observar fósiles, como puede ser en el caso de este, pues está lo que se llama la propia... Hubo un momento todavía anterior en donde se formaron los elementos químicos primordiales, el helio, el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, pues la teoría también nos dice cómo debió ser esos, cómo debió proceder esos primeros minutos del universo, ¿no? Y entonces pues se hacen unos cálculos, salen unos números, digamos, y después se observa si coinciden o no con las observaciones, ¿no? Y justamente también se ha visto pues que coinciden bastante bien. Es decir, los productos, dentro de este marco del Big Bang, digamos, los productos de aquellas desintegraciones, digamos, de aquellas reacciones nucleares, que sucedieron muchísimo antes en el tiempo y que no somos capaces directamente de verlas, en el sentido ese, pero sí que podemos, digamos, ver esos fósiles, que son esos, es lo que nos queda ahora, ¿no? Que son esos restos de litio en el universo, esos restos de deuterio, esos restos de helio primordial, pues esos son los que vemos. Vayamos, pues, precisamente a ese inicio de todo. Todo el universo concentrado en un punto pequeñísimo, microscópico, en el que está contenida toda la materia. Este momento, o este punto, no sé qué es más apropiado decir, es lo que se ha llamado la singularidad inicial. Sí, porque de hecho, realmente lo que hacemos es lo que he dicho antes, es decir, lo que hacemos es extrapolar el comportamiento que nosotros observamos ahora hacia atrás en el tiempo. Nosotros no sabemos exactamente cómo sucedió. Entonces, podemos hacernos una imagen, digamos, mientras vas aumentando la densidad del universo hacia atrás en el tiempo, vas aumentando la temperatura del universo hacia atrás en el tiempo. Pues las leyes físicas que nosotros conocemos, por estudios en laboratorios y tal, pues nos permiten extrapolar con cierta confianza cómo funcionaron las cosas hasta un cierto momento hacia atrás en el tiempo. Pero llega un momento en que las temperaturas involucradas, las densidades involucradas son tan altísimas que ni siquiera nosotros sabemos, digamos, qué es lo que tiene que... cómo debería funcionar las cosas, cómo debería funcionar la materia a esas escalas. Entonces ahí siempre se coloca un gran interrogante. Es decir, no podemos realmente, con lo que sabemos hasta ahora, no podemos con confianza saber qué pudo pasar en esos primeros momentos. Otra cosa es que sigue siendo un motor, digamos, de motivación para investigar pues teorías todavía con pues que sean capaces realmente de poder por lo menos dar una imagen consistente de lo que pudo suceder allí. Precisamente en estos primeros instantes iniciales, ¿no? Quizás el momento previo sea pues también bastante opaco, pero en estos momentos iniciales, el universo quizás fuera muy diferente el que conocemos ahora. Has mencionado, por ejemplo, antes los elementos primordiales, el helio y el hidrógeno. Entiendo que toda la materia ya existía. Bueno, la... Pero no como la conocemos, igual. Sí, o sea, de nuevo, conforme nos acercamos a estos momentos, las cosas que pueda decir son especulativas, pero dentro de un marco matemático y teórico, digamos, que puedes tener bastante controlado. Entonces, la visión estándar es que se produjo en ese primer estallido. Hay una teoría, que también es una teoría, digamos, que complementa a la teoría del Big Bang, que se llama la inflación. Y es que hubo, en las primeras fases, desde ese momento en que el universo estaba casi en un punto, se produjo una primera fase en que la expansión fue muy violenta, es decir, muy rápida, exponencial. Y después ya la expansión se produjo de manera más moderada. Entonces, en lo que se entiende es que antes de que se produjera esa expansión exponencial, esencialmente no había materia, o si la hubo, se diluyó tanto con esa expansión que prácticamente es irrelevante que la hubiera o no. Sin embargo, en la fase final, digamos, cuando se cambia, cuando se hace la transición entre la fase esa de expansión violenta y la fase de expansión moderada, se generó, digamos, por una especie de fricción, el elemento que crea esa expansión acelerada, digamos, es una cosa un poco técnica, pero digamos, creó una fricción y esa fricción fue la que generó, sí, técnicamente se llama recalentamiento, y fue la que generó toda la materia del universo. Con lo cual, en la visión moderna, digamos, lo que la gente piensa es que en un momento dado ni siquiera había materia. Es decir, que solo había una geometría vacía, un espacio-tiempo vacío, y en un momento dado se generó la materia. Bueno, pues vayamos precisamente a ese momento, que es quizás más fácil de comprender, en el que la materia se ha generado. Los primeros elementos quizás serían muy, muy simples, ¿no? Muy sencillos, es decir, no tendríamos todavía, pues por ejemplo, carbón, ¿no? Hierro y demás. No, de hecho, por eso se llaman elementos primordiales, porque, digamos, lo que primero sucede es que en ese gran horno, a altísimas temperaturas, se empiezan a producir unas ciertas reacciones termonucleares que duran durante un momento porque la temperatura, como digo, como el universo se va expandiendo, pues esa temperatura primero es alta pero enseguida disminuye y se enfría. En el momento en que se enfría ya no se pueden producir esas reacciones. Entonces, durante el tiempo en que se han podido producir, justamente se pudieron generar, a partir de los elementos más simples, como son los protones y los electrones que estaban sueltos, pues de repente pueden unirse un protón con un neutrón, pueden unirse dos protones con dos neutrones, y solo los elementos más simples, que contienen solo una pequeña cantidad de protones y neutrones, se pudieron formar. Entonces se supone que se formaron, pues, elementos, como le digo, el hidrógeno y algunos de los isótopos de hidrógeno, como puede ser deuterio, se formó helio y se formó hasta litio, pero ningún elemento superior a estos. Es decir, carbono, oxígeno, todos los elementos superiores o ya elementos pesados, como puede ser hierro, estos elementos se formaron ya en una etapa muy posterior, es decir, cuando ya las estrellas se formaron. Es decir, ya esos elementos ya son resultado de las reacciones termonucleares dentro de estrellas. Dentro de las estrellas. Y en este sentido, entonces, helio e hidrógeno serían quizás los elementos más abundantes en el universo. Eso es. De hecho, el universo casi esencialmente se puede pensar que empezó teniendo solo hidrógeno y helio. Entonces tenía esencialmente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Y a partir de esa composición absolutamente elemental, pues ya en el momento en que, gracias a la gravedad, se pueden formar estrellas, son las estrellas las que empiezan a producir elementos más complejos, pero la cantidad de elementos complejos en el universo, en comparación con la cantidad de helio e hidrógeno que hay, es absolutamente un residuo, es un pequeño residuo. Es decir, el universo está compuesto esencialmente de hidrógeno y de helio. Thank you. retrocedamos una vez más, un pelín hacia atrás otra vez, hacia esos primeros momentos, en esos primeros instantes, en esas condiciones tan extremas de presión y de calor. Quizás las fuerzas fundamentales que rigen el universo eran las mismas que hoy en día, o no lo podemos saber, o podemos teorizar sobre ello. Bueno, de nuevo, extrapolando hacia atrás en el tiempo, cómo pudieron funcionar esas fuerzas que estaban involucradas ahí, por lo que nosotros sabemos ahora, digamos, en la naturaleza existen cuatro fuerzas principales. Esas cuatro fuerzas tienen diferentes empujes o, bueno, diferentes... bueno, es que no quería utilizar la palabra fuerza otra vez. Pero son como... una se llama fuertes y otras se llaman débiles, ¿no? Es como que tienen diferentes... diferentes fuerzas, diferentes... Entonces, cuando vas evolucionando el universo hacia atrás en el tiempo, la potencia de cada una de esas fuerzas varía. Entonces, lo que se supone es que hay una escala, un momento hacia atrás en el tiempo, en el que muchas de esas fuerzas, tres de esas fuerzas al menos, tendrían ya el mismo poder. Y entonces se diría que en ese momento se unificarían y las tres formarían parte de una fuerza común que las englobaría. Y después queda siempre otra fuerza, que es la gravedad, que es la gran que siempre va un poco como por libre con respecto a las otras tres fuerzas, que son la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Entonces, lo que se supone, lo que todo el mundo pues desearía, digamos, es encontrar una teoría que pudiera ya unificar esas cuatro fuerzas. Y que justamente estaría operando en los primeros instantes del universo. A ver, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Nos has comentado precisamente, bueno, de un punto inicial microscópico, ¿no? Del que está contenido todo, ¿no? Aunque quizás todavía no podemos hablar de materia, ¿no? Pero es el universo antes de explotar. Desde esa explosión el universo se ha ido expandiendo. ¿Cómo ha sido la velocidad de expansión del universo desde aquel momento inicial hasta nuestros días? Porque como nos has comentado, en un primer inicio, en ese momento de inflación, ¿no? Las velocidades eran altísimas. Eso es. Sí, eso es la teoría, digamos, más que más apoyos tiene, digamos, o que, con la que la gente está más de acuerdo, pues es esa versión, ¿no? En que la velocidad empieza con unas velocidades altísimas, es decir, el origen, como digo, es incierto, pero lo que sí que, digamos, se propone es que a partir de un momento la velocidad no solo es altísima, sino que además aumenta constantemente, es decir, está acelerado. El universo está acelerando, es como si en el coche estás, pues al principio vas a 10 kilómetros por hora y en el siguiente segundo vas a 100 kilómetros por hora y en el siguiente segundo vas a 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es una expansión acelerada, fortísima. Después, a partir de un momento, la aceleración se apaga. Entonces, tú sigues yendo a una cierta velocidad, pero la velocidad, y tú sigues expandiéndote, pero la velocidad empieza a disminuir. Es decir, es como si fueras frenando. Y entonces, eso es lo que se entiende. Entonces, el universo, hasta hace muy poco, se pensaba que eso, que tendría una primera fase acelerativa y después una segunda fase ya decelerativa, pero siempre en expansión, siempre con una cierta velocidad. Lo que se ha visto hace muy pocos años es que parece que estamos entrando en una nueva fase acelerativa. Y entonces es una cosa que todavía no entendemos muy bien, digamos, pero es una de las cosas que más se está mirando en la actualidad. En ese periodo de inflación que nos has comentado, en determinadas circunstancias incluso podríamos hablar de que la velocidad de expansión es mayor que la de la luz. Sí, de hecho en esa fase acelerativa, la relatividad lo que nos dice como postulado es que nada puede correr más rápido que la luz. Pero eso se entiende que es la velocidad de la luz es una cosa que se define con respecto, digamos, al propio espacio-tiempo. Al espacio-tiempo. Eso es. Pero nadie dice cómo puede expandirse de rápido el propio espacio-tiempo. Entonces, cuando el espacio-tiempo se expande muy, muy rápido, puede expandirse tan rápido que se expande más rápido que la luz. Y en ese momento, pues digamos, lo que sucede es que hay zonas que pueden quedar causalmente, lo que se llama causalmente desconectadas, porque si tú intentas mandar un rayo de luz desde un punto hasta otro punto, pues ese rayo de luz nunca llega, porque el espacio que está entre medias, pues va haciendo más largo y más largo y más largo. Es como si tú quieres mandar una señal al pueblo de al lado y ese pueblo se va alejando, entonces más rápido que la propia señal que tú le has enviado. Entonces al final nunca acaba llegándole. Entonces eso se produce en esa primera fase acelerativa. Lo que pasa es que después, cuando ya pasamos a la fase decelerativa, entonces las señales sí que progresivamente van llegando, vuelven a poder alcanzar a cualquier punto, digamos, del espacio. Que es por lo que nos está llegando luz ahora, ¿no? Exactamente, eso. Por eso nos sigue llegando luz de sitios más y más y más remotos. Cada vez vemos cosas más atrás en el tiempo y más alejadas. Tras esta explosión crece el universo, se expande, pero no crece la materia, ¿no?, sino el espacio entre la materia. Sí, o sea, lo que se supone es que la materia ya vive en ese espacio y lo único que hacemos es diluirla. Es como si tenemos eso, como si tuviéramos un tarro con granitos de arroz y digamos hiciéramos el tarro cada vez más grande, más grande, más grande. Pues entonces esos granitos cada vez estarían más sueltos dentro del tarro, porque tendrían mucho espacio para moverse. Entonces digamos la materia se mantiene constante, simplemente es que va diluyéndose en más y más y más y más espacio. Pero entre incluso la materia a pequeña escala también hay espacio. Cuando observamos un trocito de lo que sea, ¿no?, de mesa, incluso una molécula, ¿no?, hay espacio entre medias. Sí, claro. De hecho está casi vacío todo. ¿Y nosotros no nos estamos expandiendo ahora mismo, que yo sepa? No, o sea, lo que pasa es que, digamos, las cosas que se expanden son las cosas a grandes escalas. Es decir, nosotros no nos expandimos. Porque hay otras fuerzas, o sea, una cosa es hay elementos que están regidos exclusivamente por la fuerza de la gravedad, pero hay dos elementos que están regidos por otras fuerzas, como decía antes. Entonces nosotros, digamos, o cualquier cosa, digamos, una mesa nuestra, una regla de medida nuestra, no se expande. Mientras que lo que se expande son las grandes escalas, es decir, lo que se expande es el tejido, el espacio que hay entre nuestra galaxia y la galaxia de al lado. Entonces, por eso justamente podemos medir esa expansión, porque digamos nuestra regla no se expande. Entonces con nuestra regla medimos cuál es la distancia entre aquí y la siguiente galaxia y vemos que si esperamos un poco de tiempo, resulta que la medida esa ha aumentado. Si nuestra regla hubiera aumentado a la vez el tamaño, nos parecería siempre que mide lo mismo, porque hubiéramos puesto el mismo número de reglas, digamos, el mismo número de medidas dentro de esa distancia. Entonces eso es fundamental, es decir, no todo se expande. Lo que se expande son las grandes escalas en el universo. En este sentido, ¿tiene que ver con que la materia precisamente, digamos, mantenga cierta estabilidad para mantenerse unida, ¿no?, llegue a un punto de equilibrio que pueda, digamos, atar al espacio-tiempo, ¿no?, que impedir que se expanda? Sería un poco así una explicación un poco simplista. Bueno, realmente solo con la gravedad se puede producir, es decir, solo con gravedad se puede producir lo que se llama el desacoplo de las escalas pequeñas con respecto a las escalas grandes. Pero si además tenemos otras fuerzas, pues digamos eso es como que ayuda, digamos, a que haya elementos, digamos, que tengan una rigidez que viene por esas fuerzas. Es decir, nosotros, nuestra estructura y de tamaños y tal no viene rígida, la gravedad no tiene un papel, digamos, ¿no? Nuestros huesos están formados por eso, por estructuras rígidas y eso es lo que nos permite tener el tamaño que tenemos. Entonces, otra cosa es que en esas escalas se está imperando esa gravedad y entonces se producen esas expansiones. Pero como digo, la gravedad a nosotros no nos puede hacer ahora. Esa gravedad es muy tenue. A escala de nosotros, de nuestro tamaño, la gravedad es tan tenue, la gravedad esa cosmológica, digamos, ¿no? O sea, desde luego la gravedad que nos sostiene en la Tierra es muy fuerte. Pero la gravedad esta expansiva, cosmológica, promediada a todo el cosmos, digamos, esa gravedad es muy, muy, muy tenue. Entonces no nos puede hacer, digamos, nada. Entonces, si permíteme una pequeña especulación, así, pregunta un poco inocente. Si en el momento inicial toda la materia estaba condensada en un punto microscópico y la densidad era enorme, entonces como la materia impide que se expanda el espacio, el universo no debería haberse expandido. Bueno, es que las soluciones, o sea, son más difíciles que la formulación de la pregunta, ¿no? No, tiene sentido la pregunta. De hecho, lo que se hace más bien es lo contrario. Es ver, o sea, es cierto que la materia lo que hace es justamente gravitar y, por tanto, retener. Es decir, lo que no permitiría, digamos, que se produjera una expansión. Entonces, por eso, para conseguir explicar, digamos, lo que vemos, lo que se necesita es que la explosión sea muy violenta. De manera que tú lo que haces es, y por eso lo normal es que el universo se esté decelerando. Es decir, es lo mismo que sucede cuando lanzamos una piedra hacia arriba, hacia el cielo. Digamos, tú la tienes que lanzar con una gran violencia para que salga de tu mano, porque si no, no saldría de tu mano. Una vez que sale de tu mano, la propia gravedad la retiene, de manera que aunque tú la lances muy fuerte, siempre acaba cayendo otra vez. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando con el universo globalmente. Es decir, hubo algo, no sabemos exactamente el qué, que produjo un lanzamiento brutal, tan brutal, que pudo superar a la gravedad en ese instante. Después, el universo entero está siendo retenido por esa materia y, por tanto, no se acelera tanto como, o sea, lo normal es que se decelere. Es decir, que empiece cada vez a ir más lento, más lento, más lento. Eventualmente podría recolapsar. O sea, podría realmente hacer exactamente lo mismo en una piedra, es decir, volver a contraerse. Eso es lo que ya no sabemos exactamente lo que pasará, y lo que le digo, hay un efecto muy extraño que está sucediendo ahora, y es que ahora parece que se está volviendo a acelerar. Entonces, esa aceleración pues es una de esos grandes interrogantes que se asocia a la potencial presencia. A veces se habla de que existe una componente adicional en el universo que es como una especie de materia repulsiva. También puede ser simplemente que no entendamos del todo cómo son las leyes de gravitación a escalas cósmicas y que haya algún ingrediente, ¿no?, que nos estemos dejando. Entonces, la pregunta que te quería lanzar ahora mismo, más o menos la has contestado. No sabemos si el universo se expandirá indefinidamente mientras se va enfriando y las estrellas se apagan, o si por el contrario dejará de expandirse y volverá a contraerse hasta colapsar en el mismo punto de partida, ¿no? Realmente es muy difícil. O sea, las predicciones estas se hacen basándose en lo que conocemos, digamos, de un intervalo. O sea, nosotros no conocemos todos los detalles del universo como para poder, y tampoco tenemos una teoría suficientemente refinada para poder estar confiados de que las predicciones van a ser correctas. Digamos, cuando se hace una extrapolación con lo observado hasta ahora, se hace una extrapolación sencilla, sin mirar detalles. Entonces, lo que parece apuntar a que el universo continuaría expandiéndose fuertemente y cada vez más aceleradamente, justamente por esa componente extraña que se ha observado ahora. Entonces, si esa componente extraña pues es realmente lo que pensamos que puede ser, que es lo que se llama una constante cosmológica o algo así, pues sería una especie de energía del vacío que haría que siempre hubiera una pequeña componente expansiva y de tipo acelerativo. Entonces, conforme va avanzando, conforme la expansión diluye más la materia, hace que esa componente expansiva cada vez es más predominante. Supere a la gravedad, ¿no? Y supere más a la gravedad. Entonces, la teoría actual, pues más o menos te diría, digamos, que el universo debería seguir expandiéndose y cada vez más rápidamente, hasta llegar, digamos, a una dilución absoluta. Es decir, hasta que casi todos los elementos del universo estuvieran muy separados unos de otros. Pero realmente eso está eso hay que entenderlo como una extrapolación con lo que sabemos, pero no se podría poner la mano en el fuego. Claro, eso dependería en parte también de la cantidad de materia que haya en el universo, ¿no? La fuerza que pueda ejercer. Claro, depende de las medidas. O sea, justamente antes de pensar que hubiera esta otra componente, digamos, acelerativa, se pensaba simplemente que dependiendo de la cantidad de materia, de la densidad actual y del tamaño actual del universo, pues habría una tendencia, como le digo, es como cuando como lo de la piedra, ¿no? O sea, depende de la velocidad inicial que tú lances la piedra, vas a conseguir que ella vuelva hacia atrás, o si la lanzas muy muy rápido, como un cohete de la NASA, pues consigues que salga de la Tierra y se vaya, digamos, hasta Marte o hasta... Entonces eso se llama velocidad de escape. Es decir, si la velocidad inicial es superior a la velocidad de escape, pues tú consigues que el objeto siempre se aleje. Mientras que si es menor que esa velocidad, pues el objeto acaba cayendo otra vez a la Tierra. Pues lo mismo pasaba con el universo. Y esa velocidad depende justamente, está asociada justamente también a la materia que hay. Es decir, si el universo tiene mucha, mucha materia, siempre conseguirá recolapsarlo. Mientras que si el universo tiene poca materia, pues no va a conseguir recolapsarlo y siempre se va a expandir. Entonces, las medidas hace 10 años, pues la gente decía, bueno, hay muy poca materia. La materia que se necesitaría para hacer recolapsar el universo es más de la que observamos. Entonces las medidas dirían que el universo, ya decían, digamos, que el universo se iba a expandir, pero se iba a expandir lentamente. Ahora, con lo que sabemos ahora, es incluso peor que antes, es decir, es, no solo se va a expandir para siempre, sino que además se va a expandir cada vez más rápido. Lo vamos a dejar aquí, porque no sé los oyentes, pero yo tras esta conversación tengo que darle vueltas a unas cuantas cosas. Le daré vueltas para ver si consigo entender y encajar algunas de las piezas de este puzzle que nos has ofrecido. Carlos Barceló Serón, muchas gracias y muchas gracias por la paciencia con las preguntas. Nada, muchas gracias a vosotros. Tenía más esperanza yo en el universo oscilante de contracción y expansión. A mí también me gusta más. Vale. Todavía no hay que perder la esperanza de que sea de otra manera. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola Irratia. El origen del universo. No conozco cosmogonía religiosa que posea tal belleza y a su vez sea tan perturbadora como lo son las propias explicaciones de la moderna astrofísica. La posibilidad de un universo oscilante que se expande para volver a contraerse en el punto inicial y volver a explotar. Y así indefinidamente. De la que hemos hablado, esta teoría de la que hemos hablado en la última parte de la entrevista, que a mí me resulta particularmente cautivadora, ya está explícita en la cosmogonía del hinduismo. Y de forma algo menos explícita, de forma más implícita, en cantidad de religiones. No en vano, la observación de la naturaleza lleva a esa intuición, al ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Omnipresente en tantas tradiciones religiosas. La cosecha, las estaciones, la noche y el día, el ciclo lunar, la propia cadena alimentaria. En gran número de mitologías, las diosas de la muerte son también diosas de la fertilidad. La propia relación simbólica entre naturaleza y mujer tiene que ver con el propio ciclo menstrual, con el parto y los ciclos de la vida que nuestros antepasados observaban con tanta claridad en la naturaleza. Pero ¿quién mejor que el propio Carl Sagan para hablarnos de este universo oscilante que nace, muere y vuelve a resurgir en un ciclo eterno? Os dejo con este extracto de la serie Cosmos que dirigió en su momento Carl Sagan y volvemos enseguida. El hinduismo es la única de las grandes religiones del mundo entregada a la idea de que el mismo cosmos está sometido a un verdaderamente inmenso e infinito número de muertes y reencarnaciones. கனக சபே சந்ததி சனம் கண்டேன் கண்டு ஆனந்த கொண்டேன் தில்லை கனக சபே சந்ததி. Es la única religión en la que las escalas de tiempo corresponden, sin duda accidentalmente, a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van desde nuestro día y noche normal hasta el día y la noche de Brahma, que duran 8.640 millones de años. Más tiempo que la vida de la Tierra y el Sol y aproximadamente la mitad de tiempo desde el gran estallido. Y aún hay escalas de tiempo todavía mayores. Existe una teoría profunda y atractiva de que el universo no es más que el sueño de un dios que, después de 100 años brahmas, se disuelve y el universo se disuelve con él. Hasta que, después de otro siglo brahma, empieza a moverse y se recupera, iniciando nuevamente su gran sueño del loto cósmico. Mientras tanto, en otra parte, existe un número infinito de universos, cada uno con sus propios dioses durmiendo el sueño cósmico. Estas grandes ideas están moderadas por otra que quizás sea aún más grande. Se dice que los hombres puede que no sean el sueño de los dioses, sino que los dioses sean el sueño de los hombres. En la India hay muchos dioses, y cada dios se manifiesta de forma diferente. Estos bronces de Chola, fundidos en el siglo XI, incluyen varias encarnaciones distintas de la diosa Shiva, a quien vemos aquí en su boda. El más elegante y sublime de estos bronces es una representación de la creación del universo al principio de cada ciclo cósmico, motivo conocido como la danza cósmica de Shiva. La diosa tiene cuatro manos. En la mano superior derecha tiene un tambor que emite el sonido de la creación. En la mano superior izquierda tiene una lengua de fuego, como recuerdo de que el universo, que ahora está recién creado, llegará a ser totalmente destruido dentro de miles de millones de años. Creación, destrucción. Estas profundas y bellas ideas son fundamentales en la religión hindú, como se demuestra en este templo Chola de Dharasuram. Son una especie de premonición de las ideas astronómicas modernas. Indudablemente, el universo ha sufrido una expansión desde el gran estallido, pero no está claro en absoluto que vaya a continuar expandiéndose indefinidamente. Si en el universo hay menos de una cierta cantidad de materia, la gravitación mutua de las galaxias que se alejan no será suficiente para detener la expansión y el universo se estirará indefinidamente. Pero si hay más materia de la que vemos, digamos que escondida en agujeros negros o en el gas caliente invisible de las galaxias, el universo se mantendrá entonces unido y tendrá una sucesión de ciclos muy típica del hinduismo. Expansión seguida de contracción, cosmos sobre cosmos y universo sin fin. Si vivimos en un universo tan oscilante, el gran estallido no será la creación del cosmos, sino simplemente el final del ciclo anterior, la destrucción de la última encarnación del cosmos. Ninguna de estas cosmologías modernas es del todo de nuestro gusto. Una de las teorías mantiene que el universo fue creado de la nada hace unos 15 o 20 mil millones de años, y que se expande indefinidamente, alejándose las galaxias unas de otras, hasta que desaparezca la última en nuestro horizonte cósmico. Entonces, los astrónomos galácticos se quedan sin nada que hacer. Las estrellas se enfrían y mueren. La materia se descompone y el universo se convierte en una fría y ligera niebla de partículas elementales. Según la teoría del universo oscilante, el cosmos no tiene principio ni fin, y nos encontramos en medio de un ciclo infinito de muertes y reencarnaciones cósmicas, sin que las cúspides de cada oscilación nos faciliten información alguna. Nada sobre las galaxias, las estrellas, los planetas, las formas de vida y las civilizaciones desarrolladas en la encarnación anterior del universo se nos revela a través de las cúspides que levitan por encima del gran estallido del que surgió nuestro universo. Bueno, continuamos, continuáis escuchando La Linterna de Diógenes en la sintonía de Iroli Arratia. El volumen de cascos está súper alto. Vamos, es que me oigo pestañear y todo. A ver, probando 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí, súbelo un poquito, ahí está guay, ahí vale. Ahí me mola. Es que ricasco. Bueno, tenemos con nosotros a David Zube. ¿Qué estamos escuchando, David? Bienvenidos a la Revuelta Nómada. Estamos viendo la sintonía de lo que fue el programa Nómadas, que este año volverá de una forma, bueno, con una limpieza de cara y con nuevos contenidos, un proyecto de radio renovado, que después de 2 o 3 años sin hacer radio, haciendo otras labores en la Irola, pues bueno, me vuelvo a tirar aquí a los micros y con mucho gusto, la verdad. Bueno, a ver, que me estáis aquí todos dando indicaciones y no entiendo nada lo que me decís. He perdido mucho del lenguaje radiofónico esto de hacer el programa solo. Bueno, antes de que te adelantes, que has empezado como a intentar responder algunas preguntas, juntarlas, todas las preguntas que quería hacerte y me estropeas la entrevista. Bueno, David V. Sí. El programa que hacías antes era Nómadas y este nuevo que comienza mañana, ¿no? Mañana a las 10 de la noche. Revuelta Nómada. Exacto. Revuelta Nómada. Bueno, ¿cómo empieza? Vamos. Te iba a preguntar, es una pregunta difícil, ¿cuáles son los objetivos, el planteamiento del programa, ¿no? ¿Qué, para qué, ¿no? ¿Para qué Revuelta Nómada en Iroli Arratia? Pero quizás, yendo a lo más concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué va a tratar el programa de mañana, jueves a las 10 de la noche? Vale. Pues el programa de mañana es el primer programa de un ciclo de 3 programas dedicados al periodismo y medios de comunicación de masas y medios de comunicación militantes y medios de comunicación alternativos o libres, más bien libres que alternativos, pero también alguno alternativo. Y en el de mañana podremos escuchar a Javier Gallego Crudo, más conocido como Javier Crudo de Carne Cruda. De Carne Cruda, eso es, del programa, bueno, que para que no lo sepa, porque yo hace unos años no lo sabía, pues que empezó en Radio 3 haciendo un programa finalmente fue censurado y echado de Radio 3, de la radio pública, y acabó yendo a la cadena SER, donde también después de un año y medio pues se le invitaron a coger la puerta y a no continuar haciendo radio a nivel estatal. Y bueno, hablaremos con él sobre todo esto. No es de lo que más hablaremos con él, pero sobre todo hablaremos de periodismo, de cómo concibe él los medios de comunicación, los entresijos del periodismo, y bueno, las trincheras, los periodistas estrella. La verdad es que, bueno, se dejó entrevistar y se dejó que le hiciera preguntas quizá un poco delicadas, o que en otros espacios, pues bueno, normalmente también a veces entre periodistas nos gusta bailarnos el agua y hacernos preguntas fáciles, y bueno, creo que pude hacer algunas un poco más complejas, y bueno, la verdad es que le honra haber respondido a todas ellas. Y también... Oh, perdón. Claro, ahora tocaba subir un poco la música, espera. Vale. Menos mal que hay confianza. A ver, ¿qué estabas diciendo? Y después de hablar con Javier Gallego, pues hablaremos con Lucía Martínez Odriozola, profesora de la Universidad Pública del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea, y de además, bueno, periodista del Grupo Correo, el Grupo Vocento, mejor dicho, y también una de las que ha lanzado, de las precursoras del proyecto Pícara Magazine, una publicación digital, pero que también la podemos encontrar una vez al año en papel, muy interesante, con temática feminista y además muy cañera. Y ella además es, igual meto la pata, pero creo que si no lo digo mal, presidenta de la asociación, presidenta del Colegio de Periodistas de Vizcaya. Entonces, bueno, es una persona que, aparte de ser profesional de los medios, de trabajar como periodista, es educadora y profesora de periodistas, y además está en un colegio de periodistas, o sea que bueno, que tiene tres facetas, que un perfil muy interesante también para hablar sobre medios de comunicación. Que tenemos aquí un duende que decía que no quería hablar, pero igual también interviene al final. No, si me decís qué número de micrófono es, subimos, ¿no? A ver. El micrófono verde. Verde, menos mal que están letras, porque soy daltónico. Bueno, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, sí. Estás por aquí. Bueno, ya preséntate, ¿no? ¿Algo o qué? Bueno, aprovechando tu audiencia, pues... Magnífica audiencia. Sí, sí, un abrazo a todos los audientes. En muchos los de la península, pues... Aprovecho para presentar también mi humilde programa, ¿no? Ya que estamos aquí, aunque no era eso lo que quería comentar justo ahora, pero bueno, me parece una oportunidad muy, muy adecuada, y también para aprovechar para presentar pues la nueva programación de La Irola, ¿no? Que se lanza este mes, a finales de este mes y a principios del próximo, con toda esa parrilla que estamos elaborando aquí desde la Comisión de Programación de Irola Irratia, y bueno, que esperamos que sea pues un reflejo de las muchas cosas y inquietudes y pensamientos que se mueven aquí por Bilbo, ¿no? Concretamente, el programa que yo hago es un programa que ya viene haciéndose de temporadas pasadas, uh-huh. Un programa contrainformativo o de información de actualidad crítica, ¿no? Uh-huh. Mola decir, porque sí. Siempre estamos negándonos y ya escuchamos en un programa que es más difícil defender el no que el sí. Entonces, uh-huh. no hacemos contrainformación, sino información crítica. Uh-huh. Y bueno, es un programa que se llama Garrásica, que hacemos los lunes, miércoles y viernes entre diferentes personas, en diferentes lenguas. Uh-huh. Y bueno, yo este año voy a llevar el programa de los miércoles con otro compa, que todavía no está aquí. Y bueno, trataremos de acercar un poco la realidad de la calle, esa que no nos cuentan, pues a los micros de la radio y a los oídos de la gente que está al otro lado del transistor. Dicho queda, bueno... Esto es La Irola. Esto es La Irola. Vamos a repetir una vez más, el 107.5 de la FM, ¿no? Exactamente, el teléfono, el 944-2170-60, por si alguien quiere llamarnos. Bueno, pues te voy a preguntar más cosas para que hables, David, porque uh-huh. Si no, no sé qué me pasa, tengo como una especie de imán con el micrófono y me empiezo como a gustar escucharme, como reverbera aquí en el... los auriculares, ¿no? Y digo, uy, qué voz más bonita, ¿por qué no la tendré cuando no esté ante el micrófono? Eso nos pasa mucho a las personas, llevamos años haciendo radio. Nos has estado hablando de, bueno, de Javier Crudo, ¿no? De, bueno, de esta profesora de Lucía Martínez. Lucía Martínez, exactamente. Sí. Entonces, Iñaki Gabilondo también andaba por ahí, ¿no? Sí, como decía al principio, el programa de mañana es el primero de un ciclo de tres programas dedicado a periodismo y comunicación y bueno, la verdad es que quería ser un poco mediático y empezar un poco, tampoco fuerte, ¿no? Pero sí que nos arrojamos muchas veces los medios de comunicación libres, radios, prensa, televisión, etcétera. Quizá tenemos ciertos pudor o falta de autoestima a la hora de introducir otros discursos en nuestros medios de comunicación. Entonces, en este caso, para hacer este ciclo, creía oportuno tanto hablar con personas que son reconocidas para lo más media, para la masa, y para la gente que no es tan masa, o se considera individualidades más consolidadas en su día a día. Entonces, en el segundo programa, la semana que viene, sí que hablaremos con Iñaki Gabilondo, escucharemos también sus opiniones a preguntas muy, muy parecidas que al resto de entrevistados y entrevistadas de este ciclo, y también a Marcello Tamendi, ¿no? Pues por tener en un mismo programa dos visiones seguro que algo diferenciadas de, pues eso, Iñaki Gabilondo, que ha tenido más recorrido periodístico desde Madrid, aunque también trabajó en Donostia y en otros lugares, y Marcello Tamendi, pues bueno, que ha trabajado sobre todo en el Berria y en el por desgracia malogrado Egunkaria, ¿no? Y por también tener un medio de comunicación de lengua propia, del euskera, y que también es un trabajo bien duro mantener un medio de comunicación así, en euskera. ¿Qué decías de no empezar fuerte? Pero sí que empiezas fuerte, ¿no? Por eso mismo, o sea, puede parecer que puede ser fuerte mediáticamente porque son personajes que son muy conocidos, pero por ejemplo, para el tercer programa quería oportuno también que hubiera la oportunidad de escuchar a personas no tan conocidas que llevan otro tipo de trabajo a nivel periodístico de comunicación. Aunque también es algo mediático dentro de los movimientos sociales y el periódico Diagonal, pues entra en contacto también con gente de este periódico, en concreto con Gonzalo, y también hablaremos sobre su punto de vista y el trabajo que hace en asambleario a la hora de editorial y de conseguir la información, etcétera, en el periódico Diagonal. Y luego, un poquito diferente, a través de una compañera que además fue de La Irola y seguirá siempre siendo de La Irola, Maite La Pelirroja, que hizo programa aquí en estos estudios. No recuerdo exactamente cuál sea su programa, pero incluso yo participé como colaborador en su programa alguna vez. Formas Cambiantes puede que fuera. Formas Cambiantes. Desde aquí un saludo, Maite, para Recreo ti. No era, ¿no? Formas Cambiantes. Uh-huh. Pues ella trabaja sin cobrar, también de manera militante, en una revista de crítica también que se llama Números Rojos, que se edita en Madrid, pero que distribuyen para todo el Estado. Y entonces, bueno, pues en ese último espacio, pues dos puntos de vista de militancia, más militancia profesional, ¿no? Entre comillas, pero bueno, desde medios periodísticos más militantes. Bueno, los primeros programas, esa trilogía, ¿no? Esos primeros tres programas. ¿Y por qué, no? Igual quieres preguntar. Bueno, sí, mira. Ya es lo que pasa aquí cuando gente se acostumbra a los micrófonos, no nos pisamos nosotros. Venga, ¿por qué? No era la pregunta, pero bueno, esa también es buena. ¿Por qué? Voy a ser muy, muy breve. ¿Por qué? Porque me parecía oportuno, ahora que volvía después de 3 años sin hacer radio, me veía necesario, pues primero, poner encima de la mesa la misma herramienta con la que trabajamos, o sea, los medios de comunicación, hacer un poco examen, hablar de ver los distintos puntos de vista de gente que trabaja en distintos medios y que la gente que nos escucha, pues luego se forme su propia opinión sobre qué medio le parece mejor, peor, o por lo menos a cuál cree que debe acudir para informarse, ¿no? Muchas veces lo mejor es acudir a muy diversos medios, pero por lo menos tener esa oportunidad de ver esa jungla mediática que existe, tanto la de grandes árboles como lo de los pequeños arbolitos, ¿no? Entonces un poco ese era el porqué. Y también da oportunidad, entiendo, ¿no?, de ver los claroscuros, ¿no?, de cada una de las, ¿no?, de las vertientes, ¿no?, la de más media. Sí, por supuesto, porque también los medios como Diagonal o Números Rojos tienen sus dificultades, ¿no? Eso es, limitaciones, ¿no? Y a qué pueden obedecer, si a fuerzas o no fuerzas, o a la propia limitación del concepto, ¿no? Sí, o a las propias militancias, los problemas, sí, que tiene una persona que, como nosotras, que trabaja de manera voluntaria en un medio de comunicación libre, o las mismas que pueden tener personas asalariadas que trabajan esclavizadas laboralmente en medios de comunicación de más audiencia, ¿no? Comerciales, dependientes en este caso, además de... Exactamente, comerciales o institucionales, ¿no? Qué curiosa contradicción, pues que en medios que más difusión tienen, la gente que trabaja en ellos tiene una situación laboral muy, muy cabrona, y en medios de comunicación libres, con menor difusión, pueden tener una situación laboral cabrona, pero no directamente porque haciendo esa labor de periodistas o de comunicadores, ¿no? Oye, estamos escuchando la sintonía del programa. Sí. Vamos a repetirlo, Revuelta Nómada. Sí. Los jueves a las 10. Los jueves a las 10. En Irola Irratia. Todas las semanas. 107.5 de la FM. Escúchalo. Pero bueno, también tendrá la oportunidad de descargar los programas a través de la página web para las gentes que no escuchen a través de Bilbao, ¿no? Bueno, pues estarán y lo subirás a alguno que otro, sí, servidor por ahí. Sí, lo subiré a nuestro servidor particular gratuito, y puede que alguno también gratuito que hay más por ahí, más popular, igual que la Linterna de Diógenes. Pero bueno, más que nada por dar más a conocer a la Irola, más que no es por cuestión de egos ni a por el estilo, sino más porque la gente conozca más la radio y conozca, pues, esos puntos de vista que en el programa se van a tratar. Bueno, los tres primeros programas hablan de periodismo, tratan el periodismo desde diferentes puntos de vista, desde los diferentes ámbitos, ¿no? Desde los que has comentado, desde el ámbito más comercial, desde el ámbito más institucional o más amplio, ¿no? De, bueno, dinosaurios, ¿no? Desde la comunicación, sí, sí, sí. Gente igual más ubicada en contextos más concretos, ¿no? O gente que lo utiliza, o bueno, utiliza, participa del periodismo de forma militante, ¿no? También. Este especial, que ya nos explica un poco por qué es, luego, ¿cómo continuarás el resto de programas? Es decir, ¿vas a tener una temática concreta? Define sí, Revuelta Nómada. El proyecto viene del anterior, de Nómadas, no solo de Revuelta, ¿no? Volvemos con los Nómadas y además con una revuelta, ¿no? Le damos una vuelta a la historia y en este caso, además, también me apetecía hacer un proyecto un poco más colaborativo, ¿no? Por eso te pedí a ti que intervinieras también, hicieras colaboraciones. Esto es primicia, eso no has dicho. Claro. Tiene que ser lo primero. El profesor Arcadio va a aparecer en Revuelta Nómada, ¿no? De sí. Forma, vamos... Itinerante nómada. Sí, sí, y aparecerá, y te agradezco mucho que aceptaras la propuesta, o el marrón, o la merendola. No, yo te lo agradezco, porque en los últimos años eso de ceder la voz, ¿no?, a los entrevistados me ha costado un poco. Entonces, que me cedas un espacio para hablar. Además, David me dijo que elige el tema que consideres. Libre, sí, sí, sí. Y entonces me va a dejar 5 o 10 minutos, ¿no?, para hablar de lo que yo quiera. Exactamente. Así que vamos. Y todo. Exactamente, agradecido, mismo, de hecho. Y lo mismo con otras personas. La idea es que haya esas dos, ese tema central en cada programa, como es el periodismo, como van a ser otros, como que luego comentaré si hay tiempo y tal. No queda mucho más, ¿eh? Lo puedes ir comentando ya si quieres. Bueno, pero un poco por terminar lo de las colaboraciones. Sí, entonces, sí. Pues eso, dos colaboraciones. Empezaremos contigo y con un gran amigo como es Andeka. La REA, y que también estuvo este programa. También hablando de las filosofías helenísticas en un programa, y otro de los atomistas, porque bueno, es filósofo Andeka. Uh-huh. Y bueno, para aquellos que os interesen los temas, podéis buscar por ahí. Uh-huh. Eso es. Y bueno, en cada programa habrá como mínimo dos colaboraciones, y a mí eso, a nivel personal, siendo egoísta también, pues he tratado de buscar a personas que quiero, que están lejos y quería tener un contacto, aunque sea por teléfono o a través de la radio, que fuera una excusa, pero que sé que tienen muchas cosas interesantes que contar. Pues, por ejemplo, un amigo que vive en México, Manu, que también fue Hirolito y seguirá siempre siendo Hirolito, que nos contará muchas cosas sobre desde México. Otras personas amigas que también estuvieron en la Irola, como Lucho, que nos hablará sobre Rocksteady a través de ese libro que publicó hace ya casi un año sobre el tema, y otras personas que conozco que hablarán de muy diversas temáticas cada semana en la Revuelta Nómada. Y luego también trataré de que haya un espacio de humor para finalizar el programa, pero es la parte que más me está costando por dudas que tengo también de que si va a gustar o no va a gustar. Pero bueno, me lanzaré. Si no es en el primer programa, será en el segundo o en el tercero. No será una imitación de carne cruda, ¿no? No, para nada, para nada. Yo no haré solo humor contra el sistema. El sistema, quiero decir, contra los políticos, contra el establishment o statu quo, sino será un poco más sórdido, más rebuscado, más hacia nosotras mismas y con nuestras contradicciones y nuestros problemas cotidianos. Bueno, antes de que nos cuentes un poco qué más temas tienes por ahí pensados y demás, bueno, yo personalmente voy a decir que me alegro mucho, ¿no?, por esta vuelta, esta revuelta, ¿no?, nómada, ¿no? Pues bueno, me gustaba bastante, ¿no? Escuchaba a menudo nómadas. Y bueno, no sé si pincharte o si esto es un pinchazo o no, bueno, tú eres de formación periodística, ¿no? Eres periodista de formación, al menos de formación académica, y yo lo notaba enormemente en el programa, que quizás es algo que no sé si te gusta escuchar, como algo positivo, ¿no? como esa consciencia, ¿no?, de saber que estás comunicando, que hay alguien al otro lado, ¿no? Y de cómo lo tienes que transmitir, ¿no? En ese sentido lo veía muy claro, ¿no? Y bueno, que en ese sentido... Te agradezco que lo comentes. Para mí eso ha sido a veces una obsesión, sobre todo desde que empezamos a hacer programa en la Irola, porque mi recorrido a nivel mediático en los medios de comunicación, sobre todo el que más he agradecido, donde más he aprendido y he crecido, ha sido la Irola. Y siempre me ha repateado mucho cuando he conocido a otras personas que hablan de que han hecho radio en radios libres y han aprendido cosas, pero que luego lo han dejado, ¿no? Yo he mantenido este vínculo y siempre he creído que es el espacio que más me ha dado, y por eso siempre he querido más dar en la radio, y siempre teniendo muy en cuenta a las personas que nos oyen, porque a veces también nos cuesta desde los radios libres darnos cuenta de que nos puede estar escuchando millones de personas, ya sea por internet o por la FM, ¿no? Y ya desde proyectos anteriores, justo nada más llegar desde la universidad a hacer el primer programa, intentamos ser corresponder a la persona que dedica un tiempo a escucharte, pues a que lo que escuche le merezca la pena. Y además, si es algo, además de ser algo interesante, pues de alguna manera aprendemos y ataca esta mierda de ya siento que utilizar el estereotipo de sistema en el que vivimos, pues mejor que mejor. Bueno, y lo que hemos dejado antes ahí, lo hemos dejado ahí paradito, ¿no? Como pendiente, de ¿qué más temas tienes ahí por la cabeza y les das dando vueltas? Pues temas tengo muchos. Estoy dándole vueltas, creo que el siguiente después del ciclo del periodismo será otro ciclo, porque estoy viendo que con un solo programa a veces algunos temas me voy a... Pasa mucho, ¿eh? A mí me está pasando mucho últimamente. Sí, lo sé, te quedas Arcadio, corto. Sé que también tienes que volver a hacer otras entrevistas o retomar algunos temas porque te quedas muchas cosas en el tintero. Y muchas veces, incluso después de haber entrevistado a algunas personas, ¿verdad? Al aprender en esa entrevista te entran ganas de profundizar o ver desde otro punto de vista. Pero si me permites que te corte, bueno, es mi programa, por supuesto. Te puedo cortar. No, me refiero que es uno de las cosas positivas, ya que hablamos también de radios libres, de medios libres, ¿no? Sí. De que no hace falta tratar los temas de forma superficial, solo con los titulares, ¿no? Que, que dices, vamos a darle una vuelta más, ¿no? Vamos a dedicarle tres programas al periodismo, ¿no? O, yo, en mi caso, por ejemplo, que dediqué el año pasado 6, ¿no?, al anarquismo español, ¿no?, 3 a la evolución humana, ¿no? Y fue maravilloso. Me alegro. Sí. Pero me refiero, en ese sentido, ¿no? Que no estamos tan limitados, ¿no? Como decir, vamos a dar 4 o 5 apuntes y luego, pues si la gente le ha gustado, le ha gustado. Y si no, no. No, que puedes profundizar, no nos permite eso. Y perdón haberte cortado, continúa. No, pues es que me quedaba melosado escuchándote. Temáticas que vamos a hablar. Pues eso, otro de los temas que... porque, a ver, yo siempre intento, siendo muy egoísta, lo siento, lo soy así... siempre también intento buscar a través de la comunicación y de la información, pues bueno, yo aprender, emanciparme, tener más conocimientos, etcétera, sobre cosas que además muchas veces tienen que ver con mi vida, que es lo que intento trasladar a la gente, ¿no? Tras llevarle temas que en su vida tienen algo que ver, ¿no? Y entonces uno de los temas que tengo hoy, seguramente haré más de un programa, será el tema de las cooperativas integrales, que más desarrolladas en algunos países, e incluso en algunas zonas de algunos países, por ejemplo Cataluña, más desarrolladas que en Euskal Herria. Pero me gustaría hacer varios programas dedicados a ese tema y ver distintas perspectivas también dentro de lo que son las cooperativas integrales para conocerla bien, ¿no? Otros temas que he tratado en Nómadas que le voy a dar otra vuelta seguramente sea el tema de financiero o el dinero, sea el tema de la salud, la educación, temas que parecen muy, muy genéricos, pero que bueno, haciendo una vivisección ahí detallada y haciendo un proceso de varios programas con muchos puntos de vista diferentes, seguro que terminamos todas pues teniendo la capacidad por lo menos de tomar otras decisiones, no quedarnos con lo que nos ofrecen, sino que ver que hay un montón de gente que está trabajando por desde hace mucho por otro mundo, aunque suene otra vez un poco snob y estereotipado, pero que están ahí, y eso es lo que yo os quiero acercar a través de la Revuelta Nómada, y luego vosotras tomar la decisión que queráis. Buena sintonía, ¿eh? Joder, buena sintonía. A mí me encantaba, me ponía enseguida, en cuanto lo oía, me ponía y me sigue poniendo. Sí. Yo la linterna he cambiado como 3-4 veces de sintonía, ¿no? La última estamos ahí manteniéndola 3 añitos ya, pero bueno. A mí me gusta, manténla, hombre, manténla. La mantengo. Bueno, pues David, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues invito a todos los oyentes de la linterna de Diógenes o escuchantes de la linterna de Diógenes que escuchen Revuelta Nómada, bueno, entre otras cosas porque aparece el profesor Arcadio. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Todos los jueves, sí señor, a las 10 de la noche, ahí estaremos, en directo, espero que la mayoría de las ocasiones, y en diferir quizá alguna ocasión, mientras mi vida personal me lo permita, en directo, para ofrecerme entero a vosotras y a vosotros. Ahí os espero. Y muchas gracias por este ratito contigo. Gracias a ti. Bueno, estamos escuchando la sintonía de Revuelta Nómada, vale, pero estáis escuchando la linterna de Diógenes en las ondas libres de Iloli Ratia en el 107.5 de la FM. Y vamos a ir cerrando el programa de esta semana y vamos a ir despidiéndonos. Y bueno, ya que uno de los temas, el tema con el que hemos comenzado el programa, ha sido el Big Bang, el origen del universo, qué mejor despedida que escuchando nuevamente a Carl Sagan. Ya lo siento por machacaros tanto con estos extractos de audios de Carl Sagan, pero creo que es un extracto que va a cerrar muy bien el programa, porque este extracto que vamos a escuchar, en este extracto Carl Sagan nos relatará la fábula del universo en unos poquitos minutos. Así que os dejo con Carl Sagan y hasta la semana que viene. Hace 15.000 millones de años, nuestro universo comenzó con la más fuerte explosión de todos los tiempos. El universo se expandió, se enfrió y se oscureció. La energía se condensó en materia, principalmente en átomos de hidrógeno, y estos átomos se acumularon en grandes nubes que se alejaron unas de otras y formarían un día las galaxias. Las primeras generaciones de estrellas nacieron dentro de estas galaxias, avivando la energía oculta en la materia e inundando el cosmos de luz. Los átomos de hidrógeno habían formado soles y luz estelar. En aquellos tiempos no había planetas desde donde admirar el esplendor de los cielos. Sin embargo, en la profundidad de los hornos estelares, una fusión nuclear estaba creando átomos más pequeños, de carbono, oxígeno, silicio y hierro. Estos elementos, las cenizas que deja el hidrógeno, fueron la materia prima de la que surgiría más tarde la vida y los planetas. Al principio los elementos pesados estaban atrapados en el corazón de las estrellas, pero las estrellas masivas pronto agotaron su combustible y en su agonía devolvieron casi toda la sustancia al espacio. El gas interestelar se hizo rico en elementos pesados. En la galaxia de la Vía Láctea, la materia del cosmos se recicló formando nuevas generaciones de estrellas que ya eran ricas en átomos pesados. Un legado de sus antecesores estelares. Y en el frío espacio interestelar se formaron grandes nubes turbulentas atraídas por la gravedad y movidas por la luz estelar. En sus profundidades, los átomos pesados se condensaron en granos de polvo rocoso y hielo y en complejas moléculas basadas en el carbono. De acuerdo con las leyes de la física y la química, los átomos de hidrógeno habían proporcionado la materia de la vida. En otras nubes, conglomerados más masivos de gas y polvo formaron nuevas generaciones de estrellas. A medida que se formaban las nuevas estrellas, se adhirieron a ellas pequeñas condensaciones de materia, imperceptibles motas de roca y metal, hielo y gas que darían lugar a los planetas. Y en estos mundos, como en las nubes interestelares, se formaron moléculas orgánicas hechas de átomos que se habían producido en el interior de las estrellas. Y en los océanos de muchos mundos, la luz del sol destruyó moléculas que luego se unieron químicamente. Un día, entre estos experimentos naturales, surgió accidentalmente una molécula que podía hacer copias de sí misma. Con el tiempo, la autorreproducción se fue haciendo más exacta. Las moléculas que se copiaban mejor hacían más copias. La selección natural estaba en marcha. Se habían desarrollado elaboradas máquinas moleculares. Lenta e imperceptiblemente, la vida había comenzado. Conjuntos de moléculas orgánicas se convirtieron en organismos unicelulares que produjeron colonias multicelulares. Sus diferentes partes pasaron a ser órganos especializados. Algunas colonias se arraigaron en el fondo del mar, otras nadaban libremente. Se desarrollaron los ojos y ya el cosmos podía ver. Los seres vivos empezaron a colonizar la Tierra. Los reptiles gobernaron durante algún tiempo, pero luego dieron paso a pequeñas criaturas de sangre caliente con cerebros más grandes que desarrollaron destreza y curiosidad por su entorno. Aprendieron a usar las herramientas, el fuego y el lenguaje. la materia estelar, la ceniza de la alquimia estelar, había cobrado vida. Nosotros somos un medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Somos criaturas del cosmos y siempre hemos deseado conocer nuestros orígenes, comprender nuestra relación con el universo.